la pelea que está llevando ella, las tres amigas, y el apoyo de nosotros y las familias hacia ella. Por más que no se hayan visto nada, o que de repente el miedo hacia ella de nosotros no le vamos a decir nada, los que estén con nosotros en este momento. No acusamos ni decimos nada. Pero si alguien vio algo, que lo diga, por favor, para que siga apareciendo el caso, ¿no? Sí, la marcha va a ser alrededor de la plaza, se van a dirigir a la fiscalía, ¿cómo va a ser? La marcha va a ser alrededor de la plaza, vamos a dirigir hacia la fiscalía y vamos a ir hacia la comisaría. Todo que en calma, tranquilos, solamente pidiendo justicia, porque vemos que gracias a los medios que estuvieron desde muy hora, muy temprano, vemos que se aclareció el caso. Bien, bueno, gracias por la atención. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Tienen conocimiento de que hay detenidos? Un detenido en la causa, ahora más o menos 5 minutos. Detenido en la causa y bueno, se logró también que ella pueda ser trasladada a La Plata. Ah, va a ser trasladada ella. Ya, mi hermana no está, que la mamá de Agustina no está, porque está haciendo en este momento, está firmando los papeles junto con el padre y están haciendo el traslado a La Plata. ¿Cuándo sería eso? Y ya sería acá, la estaría trasladando. Oye, muchísimas gracias. No, por favor.